del barro que encubre la verdad, del dolor que atrapado está. Te sientes invisible y te puedo entender como una página que alguien arrancó. Nadie te conoce ya. Ya no sé qué hacer. Que no te desvanezcas, le pido a Dios. Tu adicción desesperada muestra tu necesidad, que solo en Cristo puedes.